canción de amor. Melodía que esconde el silencio, elegía que escuchan los muertos. Las mortajas se vuelven cuervos que hacen nidos en mi canción. Las flores lloran, una canción de amor. Una canción de amor. Mausoleos que albergan almas, epitafios que lloran verdades, mientras yo sigo tocando, la noche se va apagando, las flores lloran, una canción de amor. La noche va muriendo al alba, la aurora va asomando de nuevo, la melodía se la lleva el viento, los cuervos se vuelven mortales. Canción de amor. Las puertas ya se van abriendo, hoy nos traen otro compañero. Nadie murmura, nadie solloza, mi canción se pierde en el tiempo, quizás ya nunca vuelva a cantar. Secas flores que hoy llorabais, contarle al cielo que esta noche escuchasteis una canción de amor.